Había un hombre que tenía 4 hijos. Trataba de que aprendieran a no juzgar las cosas precipitadamente, y a tal fin los fue enviando uno a uno a ver un peral que estaba a una gran distancia. El primer hijo fue en el invierno, el segundo en primavera, el tercero en verano y el hijo más joven en el otoño. Cuando todos ellos habían ido y regresado, el padre los reunió y les pidió que describieran lo que habían visto. El primer hijo afirmó que el árbol era horrible, doblado y retorcido. El segundo hijo dijo que no era así en absoluto, que estaba cubierto con brotes verdes y lleno de promesas. El tercer hijo aseguró que el árbol estaba cargado de flores, era muy hermoso y despedía un aroma muy dulce. El último de los hijos no estuvo de acuerdo con ninguno de ellos porque, según dijo, estaba maduro y marchitándose de tanto fruto. Entonces el hombre les explicó a sus hijos cómo todos tenían razón, pero que solo habían visto una de las estaciones de la vida del árbol. Pensemos que no se debe juzgar a una persona si solo se la ve en una circunstancia. No juzguemos la vida entera por solo una estación difícil. No dejemos que el dolor de alguna estación destruya la dicha del resto. Si nos damos por vencidos en el invierno, habremos perdido la promesa de la primavera, la belleza del verano y la satisfacción del otoño. Es necesario decidirse a evitar los juicios precipitados sobre las personas o por algún acontecimiento de la vida. Nosotros solo vemos una parte de la realidad y Dios lo ve todo. Por eso hemos de pedirle a Él que nos conceda tener su mirada y su corazón, evitando dejarnos llevar por nuestra mirada limitada.